Si me preguntas por qué yo canto, yo te contesto porque hay delirio. Sueño despierto de mi guitarra, ser una nube que alumbre el cielo, que llegue a todo verde, amarillo, rojo y negro, piedra de cuarzo, carbón del suelo y vino añejo, llantos y risas que solo en cuerdas pueden nadar. Quiero ser el aire que se respire de día y en tormenta ser la calma, flor de maravilla, notas sueltas y una vida sin final. Ciertas mentiras, mentiras ciertas, abecedario de las promesas. Mi madre alegre llora de pena, sueña mi sueño y no ve quimeras. Que al sentir lo que soy, abeja en colmena, lo irreal pasa a ser luz con ampolleta, y comprendes que yo canto por amor. Amor a la verdad, canto vida y muerte, espejo en que se ven palabras silentes. Son postura de mi ser.